You had a bad day. You take one down. You sing a sad song just to turn it around. You said you don't know. You tell me don't lie. You work at a smile and you go for a ride. You had a bad day. You see what you like. And how does it feel? One more time. You had a bad day. You had a bad day. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. You're All I Am. Una canción de la agrupación Foreigner de los 70 en Estrellas de Medianoche. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? 21 de septiembre de 1991, las 5 canciones más importantes en Billboard Magazine. The Promise of a New Day. La canción número 5 de Paula Abdul. El anterior número 1. Lugar número 4. Subiendo un puesto. CNC Music Factory. Things That Make You Go. Número 3. Motown Philly. Subiendo un puesto, Boys to Men. Las 5 canciones más importantes en Billboard en una fecha como esta, 21 de septiembre del 91. Come on, come on. Número 2. Subiendo 4 lugares. Good Vibrations. Marky Mark and the Funky Bunch con Lolita Holloway. Y el nuevo número 1, I Adore Mi Amor, de Color Me Bad. Dream on, dream away.

Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Cat Stevens, un artista que con sus canciones ha demostrado ser un artista muy espiritual, muy de paz. Pues bien, le sucedió algo bastante desagradable y contradictorio en una fecha como esta. Hace 19 años, 21 de septiembre del año 2004, a Cat Stevens, quien al cambiar de religión por la musulmana también cambió de nombre a Yusuf Islam, se le niega la entrada a Estados Unidos cuando aparece en una lista de vigilancia tras ser acusado de financiar grupos terroristas. El cantante, que viaja con su hija de 21 años, está a bordo del vuelo 919 de United Airlines que se dirigía de Londres a Washington, D.C., cuando se es desviado el avión a un aeropuerto en Bangor, en Maine, el estado de Maine. Los sacan del avión, los separan, los interrogan y los envían de regreso a Inglaterra al día siguiente. La deportación de Cat Stevens o Yusuf Islam pone en ridículo los procedimientos de seguridad de Estados Unidos tras los ataques terroristas 3 años atrás, el 11 de septiembre de 2011, ya que el cantante es un pacifista de alto perfil.

Es una canción de Alicia Keys de su álbum As I Am del año 2007, No One. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. I'm so happy, 'cause today found my friends are in my head. En esta fecha, 21 de septiembre, año 1993, hace exactamente 30 años, Nirvana estrena su tercer y último álbum, In Utero, el cual contiene la canción All Apologies, que sería lanzada como sencillo el 6 de diciembre. Es decir, menos de tres meses después. Y que se convertiría en el último estreno del grupo mientras Kurt Cobain estuvo vivo. Vamos con esa canción. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Pero no del álbum In Utero, el que trae la canción original, sino esta versión que hicieron para MTV Unplugged. All Apologies es Nirvana en Estrellas de Medianoche. What else should I En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Canción incluida en el álbum Tapestry, que tiene también el tema, el exitazo de Carole King, You've Got a Friend, del año 1971, It's Too Late. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Es con la banda alemana de Tokyo Hotel, Monsoon. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira. The dark clouds come. riding through the monsoon. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche.

Es una canción de Elton John incluida en su álbum número 15 del año 1980 y la canción Chloe. Así, con esa canción de Elton John comenzamos otra hora más de Estrellas de Medianoche a través de emisora cultural de Pereira 97.